Después de examinar en distintos aspectos los sufrimientos físicos y verdaderamente horribles, Piotr Ivanovich supo aquellos detalles porque los sufrimientos de Iván Ilich obraban realmente en los nervios de Praskovia Fyodorovna. La viuda creyó útil pasar al principal asunto. «¡Ah, Piotr Ivanovich! ¡Cuán penoso es esto! ¡Y cuánto sufro!» Y otra vez lloró. Piotr Ivanovich suspiró, esperando a que concluyera de sonarse las narices. Y cuando la viuda lo hubo hecho, «¡Crea usted!» repitió. Ella tornó a hablar y le explicó su asunto, objeto de todo aquello. Consistía en saber cómo podría arreglárselas para obtener la mayor cantidad de dinero de la tesorería del gobierno con motivo de la muerte de su esposo. Aparentaba pedir consejos relativos a la pensión, pero Piotr Ivanovich veía perfectamente que estaba enterada de todo, hasta en los menores detalles, que mejor que él sabía cómo debía componérselas para obtener el máximo del Estado y que lo que deseaba saber era si podía obtener más aún. Piotr Ivanovich trató de hallar un medio para conseguirlo, pero reflexionando y criticando por conveniencia la avaricia del gobierno, concluyó por decir que le parecía imposible obtener más. Ella suspiró entonces, visiblemente deseosa de desembarazarse de su huésped. Él lo comprendió. Apagó su cigarrillo, se levantó, estrechó la mano de la viuda y se dirigió hacia la antesala. En el comedor, Piotr Ivanovich vio el reloj que Iván Ilich comprara en una almoneda y del que se hallaba tan satisfecho. Se encontró también con el sacerdote y con algunos conocidos llegados para asistir a la misa de Requiem.